¡Despiértate! ¡Te buscan! Magical house of la familia, Munoz y Díaz están en la lista. Toca la puerta si quieres entrar, la mamá y el papá pa te dirán cómo llegar. Jame, jame, jame, jame, jame, jame, ciudad, sin vida, sin ganas, ni humanidad. Muertos están en la ciudad.

Seguimos con más novedades del Perú. Esta es La Chica del Puerto y el tema es La Playa, con Fite Alitu. Sientes como quema el sol y el mar canta en tu oído. Tostas con rayos tu color y el cabello crece cogiendo brillo. Y hay esa sensación de felicidad. Después mi corazón y hoy salgo para el balcón y respiro muy hondo. La brisa llega para refrescarme en la mañana. No tengo preocupación, no miro ni mi reloj. Quiero ir al malecón, acariciar agua salada. Y hay esa sensación decorado de un cielo color melón. Me acurruco en un arrecife. Aquí la vida es libre, bella, aquí se ven cara feliz. De un solcito aquí en mi corazón y siempre vuelvo al mar de mis ojos. Y hay esa sensación de felicidad. Caminito que va llegando al sol, va decorado de un cielo color melón. Pues no hay nada mejor que la playa. Seguimos con más novedades que nos vienen llegando. Esto es Cristian Zafiro desde Chile. Les traigo el tema Sangro Música. Dame de ti lágrimas de sal, resbalan sobre el lugar. Sufrirás al masticar sonidos tú creadas. Despierto vas, veracidad, sinceridad. Música real, ven, toma luego tu lugar. Sobre a mi piel yo escribiré, descansaré. El poder me da, mi fuerza arde da. La razón brota de mi corazón, todo el espacio en alta definición. Camino lento, tengo los ojos abiertos. Espero el momento, espero despierto. Tengo talento, quédate quieto y verás. Respiras, música, M-U-S-I-C-A. Calma, practicas tu karma, tu alma. No me digas que no, no me digas adiós, que de otra forma yo pierdo control. Sangro música de lo más perverso. es el misterio, es el momento. Me usas, me buscas, me asustas. Creo en ideas difusas, tengo visiones confusas, por eso buscas. ¿Qué es el arte? Ven y dame tu parte. Todo lo que siento me sabe desastre. Músico yo soy, de pura pasión. De sangre y música es mi mansión. Eres mi mujer, mi nuevo placer. Bésame, tócame, siente el poder. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo ver. Ser, desaparecer. Tal vez te tenga poca fe al hacerte el café. Ya ves si te lo digo otra vez. Obsérvame bien. Esto es Mundaka desde Lima, Perú, y les traigo el tema Transparente. Nos vamos hasta México. Esto es Loop Misterio. El tema es Huacay Blues. Esto es lo nuevo de La Pálida. El tema es El Brujo. vamos hasta España. La banda es Viva Belgrano y el tema es Cherop y las Gaviotas. Sentado en el sofá, la habitación del hotel se me hace el universo. Arrastro la pantalla y no hay rastro de ti. De forma compulsiva nadie se acuerda de mí. Me asomo a la ventana y solo puedo ver una gaviota volando y el cielo amanecer. Quisiera dispararle como lo hizo Trepler. Pongamos que tú eres Nina, lo empiezas a entender. Como se jopi las gaviotas pretende encender. Escuchemos ahora a la banda peruana Terra con una nueva canción. El tema es Mon Amour. Universo, pensar los dados sin precaución.

Thank you. Vamos hasta Costa Rica para escuchar a Zimbabwe Reggae Band con el tema Tiempos Difíciles. Viene con la colaboración de Norris Mann. La imposición, filosofías de Babilón. I tell you Babylon's so evil. Look at what they do to the people, Lord. Everything is just a lie. Dirty conspiracies, say. Esta banda se formó el 2021 en la comuna de Salamanca, Chile. Se llama Último Escaño y nos trae la canción Siempre es Adelante, tema que viene en el compilado No Nos Pueden Parar Chile, volumen 2. Perico y los Palta Rockers desde Lima, Perú, nos trae la canción El Impostor, una versión en vivo. Dale, dale, dale, caja de amor. Este perro, cuando la rima ya da. Dale, dale. El Tiempo es la canción que nos trae Niño Calavera desde Arica, Chile, banda formada del año 97, y este tema viene en su cuarto disco titulado Hijos del Fuego. La banda peruana La Bestia nos trae el tema Infectados. Esta banda se formó en 2002 en Pontevedra, España. Es un adelanto del cuarto trabajo. La banda se llama Malqueda y nos traen el tema Mi Sitio. Quedarte ahí es una opción. No me jodas, dale fuerte, por favor. Hazlo por ti, por tu dolor. No dejes que se muera la respiración. Tienes nada que perder, es tu sitio.